diputado del Partido Socialista por Cataluña, de origen peruano, Ernesto Carrión. Hay un tema muy importante por estos días y es el traspaso de competencias de el gobierno nacional a la Generalidad de Cataluña en el marco de una negociación con el partido Junts. Ya vamos a hablar profundamente sobre este tema. Diputado, muy buenos días, gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y sinceramente, muy contento de estar nuevamente con ustedes, con todos tus seguidores en el programa El Café Mañanero, y gracias realmente por invitarme y simplemente felicitarte, porque cada vez que tengo oportunidad me gusta felicitar a todos los medios de comunicación, en este caso, sobre todo el tuyo, porque gracias a ustedes se visibiliza el trabajo y, digamos, la parte positiva de la aportación de la inmigración a la sociedad en la que estamos viviendo hoy. César Carrión es de origen peruano y, como muchos inmigrantes, viene haciendo vida en Cataluña, exactamente en Barcelona. Como ya lo anotábamos, es diputado del Partido Socialista. Ahora mismo gobierna el Partido Socialista en Cataluña. El presidente de la Generalidad es Salvador Illa, quien fue el ministro de Sanidad durante la pandemia. Y ahora, en el marco de esa gobernanza que viene realizando el gobierno Pedro Sánchez, pues ha necesitado también de los votos del partido independentista Junts. El caso es que en esas negociaciones se incluye el traspaso de competencias, de algunas competencias, a la Generalidad de Cataluña. Y eso es precisamente lo que queremos saber, diputado. ¿Cómo va el traslado de competencias a la Generalidad de Cataluña y cuándo empezaría Cataluña ya a llevar el tema de inmigración? Bueno, primeramente lo que hay que decir es que actualmente lo más importante y que se está negociando también tanto a nivel de nuestra comunidad autónoma como a nivel del Estado español en España es los presupuestos. Sin presupuestos, aunque queda la posibilidad de que se prorroguen, tanto en la comunidad en nuestra comunidad autónoma de Cataluña, que esperamos tener presupuestos, y lo mismo sucedería a nivel español. Y por eso no solamente se está negociando este tema de lo que serían las competencias en inmigración, que es bueno decirlo también, que una cosa es gestionar competencias y otra es que se traspasen competencias, y otra que se traspasen gestionar ciertas competencias, que es una cosa diferente, que ya se ha hecho antes, porque yo creo que también es bueno decir y que todo el mundo sepa, por ejemplo, la competencia de la nacionalidad española, eso seguirá siendo siempre del Estado, eso no puede ser de ninguna comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que sí puede ser es lo que sucede en algunos ayuntamientos que gestionan temas de la Generalidad del gobierno, pero gestionan, y al final el gobierno es el que decide, tanto el gobierno de Cataluña como el gobierno de España. Por lo tanto, como dices tú, lo que sí es interesante es de que se va avanzando poco a poco en cuanto a cuáles serían realmente las competencias que asumiría Cataluña, porque Cataluña ya tiene ciertas competencias en inmigración, y sobre todo en gestionar ciertas competencias de inmigración. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esto entra todo, como tú comentabas bien, en las negociaciones con Junts por Cataluña, esto entra todo en un pacto, porque al mismo tiempo en Cataluña hay que ir negociando temas con Esquerra Republicana y con En Comú Podem, que son los socios de investidura. Y estas negociaciones tienen que ir paralelas. Los socios de investiduras tienen prioridad porque son los dos partidos políticos que apoyaron la investidura de, como tú lo estabas comentando, de Salvador Illa, que llevamos más o menos 3 meses en el gobierno, un poco más. Yo tuve el gusto de la legislatura pasada tenerlo a Salvador como presidente de nuestro grupo parlamentario, y ahora es presidente de Cataluña, como tú lo comentabas, ¿no? Por lo tanto, en este caso, de la cuánto se ha avanzado en el tema de exactamente qué competencias tendría Cataluña en migración y cuál sería la gestión de Cataluña en algunas competencias también, vuelvo a repetir, esto se está negociando no solamente con Junts. Es cierto que Junts fue el que hizo la propuesta, pero Junts, solo con los votos de Junts no se llega tampoco. Por lo tanto, esto tiene que ser, vuelvo a repetir, tiene que ser una negociación, y está siendo así, multilateral, también con Esquerra Republicana, también con Comunes, porque al final se tienen que lograr también las mayorías sólidas que puedan convalidar estos traspasos. Es una negociación un poco extraña porque tengo entendido que Junts no hace parte del gobierno de Cataluña, ¿no? No, no, no. La fuerza que tiene Junts es de que sepamos que el gobierno de Cataluña está basado en el Parlamento. Es decir, el Parlamento de Cataluña es el que nombra al presidente de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto,